Bueno, yo creo que hay dos cuestiones hoy medio como que centralizan el foco de la atención de la noticia. Una, por cierto, es lo que está ocurriendo con la compañía LAN, que ha sido intimada a dejar su lugar de hangares en el aeroparque, y la compañía, digamos, entiende esta intimación como directamente una invitación a poco menos que irse de la operación doméstica de la Argentina. Porque han explicado que desde el punto de vista operativo, mantener la operación de cabotaje sin los hangares de Aeroparque es prácticamente imposible. Es decir, no solamente se le trasladarían a los pasajeros una complicación logística por operar desde Ezeiza, sino que desde el punto de vista operativo, sin ese hangar, que es muy visible, da por allí, por la avenida Lugones, por la autopista, la compañía no podría operar su justamente operación doméstica de cabotaje. Son 14 destinos argentinos los que opera LAN, una compañía que ha dado muestras desde el punto de vista de lo que supuestamente el gobierno pide, es decir, la inversión, la confianza en el país y demás, sobradas pruebas de que está en ese camino. Es más, ha debido, bueno, autolimitarse en traer aviones, aeronaves nuevas, porque el gobierno le ha puesto mil trabas para evitar su evidente competencia con aerolíneas. Y ahora esto. Eso me parece que es uno de los temas y me parece que es directamente una vergüenza lo que está ocurriendo con una compañía que opera en la Argentina hace muchísimos años, que ofrece y da trabajo a 3.000 personas y que es muy posible que, si esa operación doméstica no continuara, bueno, gran parte de esas 3.000 personas quedarían en la calle, ¿no? Porque obviamente la operación internacional de la empresa requeriría, no sé si exactamente la mitad, pero mucha menos gente. El otro tema es, digamos, esto que ocurrió en el sur, que la verdad, digamos, yo no sé muy bien cómo calificarlo, esta reunión que la Argentina, en la presidente, definió como una reunión con los dueños de la pelota, que convocó en realidad más que a empresarios reales, es decir, a tomadores de decisión en empresas concretas de cierta envergadura en la Argentina, a burócratas de cámara, ¿no es cierto? Excepción hecha, obviamente, del caso de Eduardo Urnequian, que es un empresario muy, muy importante, que no le está pasando bien tampoco, que ha tenido una actitud, yo diría, muy amable, por llamarlo de alguna manera, con el gobierno, y sin embargo no la está pasando bien, de la mano de los muchachos de la Cámpora. Yo diría que fue de los empresarios verdaderos per se, prácticamente el único importante, ¿no es cierto? Estuvo también Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, pero después estuvo, por ejemplo, Osvaldo Cornide, que es francamente un cuatro de copas, digamos, ¿no es cierto? Un cuatro de copas incluso bastante cercano al gobierno. Estuvo Héctor Méndez, que es un buen hombre, digamos, pero es una especie de gerenciador de la UIA, que las principales industrias de la Argentina lo ponen allí en la presidencia, pero que tiene per se una compañía muy chica, una pyme, una empresa mediana, ¿no es cierto? Y allí la presidente Cristina Fernández, además de reunir este encuentro inútil y muy contradictorio respecto de lo que la propia presidente denuncia, esto es el peso de las corporaciones, porque si la presidente se aleja o está en contra de la presencia de las corporaciones en lo que ella llama la política, bueno, debería darle el lugar institucional a los representantes de la ciudadanía que se sientan en el Congreso en lugar de hablar con las corporaciones. Pero bueno, estas son las evidentes contradicciones de un gobierno que, bueno, tiene una raíz peronista y como tal interpreta esta idea de dividir a la sociedad según sectores, según ramas de actividad económica, como si las personas fueran, antes que ciudadanos, bueno, industriales, médicos, sindicalistas, abogados. No, las personas en una democracia en principio son ciudadanos y esa representación para discutir las cuestiones nacionales la da el Congreso. Y allí es donde institucionalmente deberían hablarse y discutirse las cosas. Pero no solamente ocurrió, digamos, esta reunión desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista del propio principio que dice sostener el gobierno, bastante incomprensible, sino que la presidenta Cristina Fernández dijo que la economía argentina tiene mejores resultados que los de Australia y Canadá. Digamos, yo la verdad no sé cuál es el propósito, digamos, que justamente el que buscan, ¿no es cierto?, o que se proponen. Pero la verdad que una tomada de estúpidos de este nivel, yo no sé si las autoridades, en este caso la propia presidenta, se da cuenta, digamos, de que la gente no es pelotuda, digamos. O sea, la gente se da cuenta, la gente hoy está conectada con internet, con todo el mundo. Las comunicaciones son instantáneas. Hasta desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del espectáculo, desde el punto de vista de la inmediatez con que circulan las películas, los films de noticieros, no se puede decir semejante bolazo. Primero que la presidente refiere a un número de crecimiento de 5,1% evidente de la economía, que no sé si ustedes lo vieron, no sé si los que nos escuchan han multiplicado por 5 puntos sus ingresos, por 5 puntos porcentuales, ¿no?, su ingreso. No sé si es creíble una información que emana de cuentas que maneja el INDEC y que están al servicio de una farsa, porque esto de llamar relato a lo que el idioma castellano llama farsa, la verdad que no me gusta, yo lo voy a llamar farsa, voy a dejar de utilizar la palabra relato, porque la palabra relato me parece una palabra bastante condescendiente con lo que el idioma castellano tiene preparado para las mentiras. Entonces, transmitirle a la gente la idea de que la economía argentina está mejor que la economía australiana y la economía canadiense, yo creo que no quiero hablar de mala fe realmente, no quiero hablar de mala fe, pero está rayando en especular y usufructuar a lo mejor cierta capacidad de algún sector de la población de no estar todo lo informado que puede estar otro sector de la población y especular con esa ignorancia, especular con ese encierro, especular con ese aislamiento, que a lo mejor es posible en algún sector de la población. Pero ¿a quién se le puede ocurrir? ¿A quién se le puede ocurrir comparar a la Argentina con Canadá y Australia? Que no hace falta más que, en el caso de Australia, ver un partido de rugby para darte cuenta dónde está el nivel de vida de un país y dónde está el nivel de vida del otro. En Canadá, las agencias noticiosas de Estados Unidos, hace unos 4 o 5 años, ya que la preocupación nacional número uno de la Argentina es la seguridad, los principales canales de televisión norteamericanos, el ABC, el NBC, el CBS, retiraron a todos los corresponsales de Canadá. Porque no hay ninguna noticia, digamos, que estremezca a la sociedad, que justifique tener corresponsal en Canadá. Un país que funciona solo. Entonces yo me tengo que creer que este país, que estos dos países, nada más y nada menos que Australia y Canadá, probablemente dos de los países que a través de varias de sus ciudades, me refiero a Sydney, me refiero a Perth, me refiero a Vancouver, me refiero a Montreal, han sido calificados como los mejores lugares de la Tierra para vivir. Entonces yo me tengo que comer que estos dos países están peor que la Argentina. Pero, digamos, ¿cuál es el propósito de insistir en la creencia de que la gente se va a comer cualquier sapo? ¿En qué consiste, digamos, esa idea completamente inverosímil? ¿No es mejor tomar las cosas como son y tratar de resolverlas? ¿No es posible, por ejemplo, en tren de intentar hacer un poco mejor las cosas, tratar de evitar que se nos fuguen 13 sopres de una cárcel de alta seguridad, en lugar de decir que estamos mejor que Canadá? ¿No es posible evitar, digamos, decirle a la gente que en la Argentina se come con 6 pesos diarios en lugar de decir que estamos mejor que Australia? Yo, francamente, repito, o sea, la capacidad de asombro, dicen que es bueno, ¿no? Darte cuenta que no, que conforme vas creciendo y vas teniendo más años, no perdés la capacidad de asombro. Es el único dato positivo que encuentro en el día, que no la perdí.